Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Mentes Sin Límites, aquí en esta radio online EBR. Gracias a estos chicos que están en esta gran iniciativa de tratar de divulgar lo que es el sistema de recursos naturales, prácticamente. Voy a hablar un poco de eso para que la gente que hay gente conocida, que de mi parte, amigos, que quieren escuchar el programa y aprovechar también de divulgar la idea de este sistema de recursos, un sistema de recursos que proviene del filósofo, científico, sociólogo, arquitecto social, la tiene toda, y prácticamente casi todo es autodidacta, que a juicio personal le da un toque especial eso, de Jake Fresco, sistema de recursos, la cual se cambiaría este sistema monetario, que prácticamente es un sistema actualmente y desde hace un buen tiempo corrupto, caducado, te lleva a la poca ética. No hay ética prácticamente, un vendedor te va a ofrecer siempre el beneficio para él, ya que como el incentivo es dinero, entonces no te va a decir que al frente venden algo mejor, sino que te lleves lo que él quiere. Un médico rara vez te va a un buen médico te va a escuchar, te va a oír, va a tratar de solucionar los problemas, tus miedos, tu enfermedad. Sin embargo, este sistema te lleva a que una persona no estudie por vocación, sino que más que nada estudies por lo que es rentable la carrera. Entonces, si tú estudias medicina, y lo cual tienes que pagarla, pero después tú la recuperas con lo que sea, ya sea porque tienes que, además, que te haces vínculos con la farmacia y, bueno, nada nuevo bajo el sol, toda la gente sabe eso. Bueno, una de las maneras de presentar un proyecto, ya que mucha gente dice, ok, muchas críticas, pero pocas propuestas. Bueno, una propuesta es el sistema de recursos, de la cual se cambiaría el sistema monetario, ¿no? Que se rige prácticamente en la escasez del recurso. O sea, se inventa que hay menos petróleo, entonces se sube el precio del petróleo. Se pesca el diamante, se extrae, se explota en alguna parte para que haya escasez y se mantiene o se sube el precio del diamante. Esa es la escasez, eso hace la economía más fuerte dentro del partido capitalista, aunque dentro también, si es que fuese el partido comunista, que ustedes saben, que el marxismo, que se supone que se intenta de que el Estado y la población mantengan un nivel de ingreso más o menos similar. Ahora vamos a saber quién controlaría eso si es que en el momento que llega al poder el comunismo, el marxismo. Bien, aquí chao con eso. No hay política, no hay leyes, no hay dinero, sino que abundancia de recursos. El planeta y se ha demostrado que se puede condicionar para que existan más recursos naturales. Lo que necesita el ser humano y cada ser vivo que ser vivo para que pueda vivir, necesita del ambiente y necesita de la alimentación. En este caso de los humanos necesitamos alimentarnos, entonces se puede condicionar grandes partes de una ciudad que incluso puede ser desierto con su clima, se puede condicionar para que tenga recursos por todos lados. Y obviamente que la tecnología aquí juega un gran papel importante. No necesariamente la tecnología como lo estamos viendo ahora, ya que la tecnología actualmente prácticamente contamina el medio ambiente. No está muy bien pensado eso. Bien, aquí sí. En este sentido se demuestra que la tecnología puede avanzar al son de la naturaleza. Bueno, este programa no necesariamente voy a hablar de esto. Los chicos de EBR son expertos en esto. Por eso partió esta radio. Entonces a lo mejor algún programa voy a dedicarlo con estas personas, voy a contactarme con ellos, o yo mismo voy a hacer un programa bastante instruido en este tema para hablar sobre este tema. Pero este programa, como ya escucharon en el anterior, se trató de la Universidad del Mar y de la educación en general. Voy a tomar un poco el tema también de la Universidad del Mar, ya que es importante tanto para mí y para todos los estudiantes de Chile. Es una cosa acá nacional, no es una cosa solamente de esta universidad, porque acá hay un problema del lucro, y justamente del lucro, de lo que estábamos hablando además recién, del sistema monetario, sistema económico, tiene que ver también con otro tema que voy a tomar, que es el que voy a comenzar. ¿Por qué? Porque estamos en este momento. En este momento este país de Chile está, en este momento, hace exactamente una hora 15 minutos, comenzó las horas de amor, llamada así, entre comillas, la Teletón. Entonces, voy a hablar un poco de algunos detalles de este circo mediático, según muchos, yo también me sumo más o menos a esa idea, de este circo extraño donde se juegan con las emociones, se juegan con el bolsillo de la gente y el gobierno se hace para atrás sin hacer nada, o en el fondo entrega una cierta cantidad de dinero, pero de lo cual podría fácilmente podría hacerse cargo de esta organización. Se hacen cargo solamente de estas personas que generan impacto shock, incluso un impacto emocional al verlos, porque son personas con, ojo, capacidades especiales. Mucha gente le dice gente con discapacidades, pero tienen capacidades para muchas cosas, entonces capacidades especiales. Entonces se juega con la parte emocional con la gente, se muestra la propaganda que genere pena, que genere tristeza, que se genere esa sensación de solidaridad. Lamentablemente la gente se deja llevar por el calendario, hay que ser solidario tal fecha, hay que ser, bueno, cosas que ya he hablado en temas anteriores. Bien, quiero hablar sobre este tema. En este momento voy a hacer diferente el programa, como la otra vez lo hice en dos tandas. Ahora quiero hacerlo más cortito, de cuatro tandas, entre medio música. Y la última parte voy a hablar de música, de arte, que es lo que prácticamente yo soy, prácticamente no sé si partidario, pero en realidad soy parte de esa, de ese mundo donde se generan toda esa creatividad, imaginación y bueno, todo lo que ustedes comprenderán muy bien sobre qué es la música. Bien, primero, la Teletón. ¿Qué es la Teletón? Como todos conocemos acá en Chile, a lo mejor en otros países, es importante decir que esta radio se escucha en diferentes países. Es también la gran ventaja de ser online. La Teletón es una organización de ayuda comunitaria a personas con capacidades especiales. Bien, ahora la Teletón en sí, este evento televisivo, se hace a través de Don Francisco, muy conocido últimamente como Don Corleone, Corleone, como quieras pronunciarlo, que de hecho se lo dijo Mike Patton, el vocalista de Faith No More, que le dice en plena televisión: muchas gracias a ti, Don Corleone. Bien, acá hay toda una prácticamente mafia para, de alguna manera, están todos vinculados, el gobierno, las empresas, bueno, todo, un todo. Se pide dinero a la gente con una cantidad no menor, una meta no menor. Este año es de 21 mil millones, si no me equivoco. No tengo acá el valor exacto, lo voy a buscar, pero exactamente es, perdón, pero aproximadamente 21 mil millones y algo, ya. No es menor, para nada. Por lo cual empieza en la noche, se empieza a animar a la gente a que vayan a depositar, vayan a comprar tales marcas en tal tienda, ¿no? Tiendas como Líder, Sodimac, Ripley, marcas como Pepsi, Soprole, Lotto, o sea, juega el Lotto, Manjar Column, Johnson, Johnson, dueño Don Corleone, el Té Supremo, está metido en Lanchile, de la cual el presidente Piñera es el dueño, hizo un cambio raro ahí para que salga presidente y no salga él como el dueño de Lan, pero no sé si es necesario explicar todas estas mañas, pocas éticas, pocas moralistas, con estos arreglos que hay, monete político, empresarial, todo eso. Bien, esto es la Teletón. Esto es prácticamente mendigar de alguna manera para ayudar a la gente capacidades especiales. La causa no está en cuestión, ya que maravilloso que se ayude, maravilloso que se una a un país para ayudar a estas personas. ¿Cuál es el detalle que mucha gente desde hace mucho tiempo estamos tratando de divulgar, de expresar, que nos llevamos incluso en contra mucha gente, porque esto obviamente es una cosa que implica la parte emocional de la persona, como lo expliqué hace un rato? Ahora, ¿cuáles son los grandes detalles que vemos mucha gente en este evento benéfico que se ha convertido, o desde un inicio fue un circo mediático? Es que, bueno, vamos por parte en realidad. Primero que todo, hay una ley, la 19.284, que dice que para la plena integración social de las personas con discapacidad, que así le llaman la ley, discapacidad, no capacidades especiales, que está aprobada en Chile desde el año 1990, ojo, 1990, o sea, cambio de la dictadura a esta disfrazada democracia, con esta concertación, un partido político que es como un lobo disfrazado de oveja, una izquierda rara, que en el fondo lo que hizo fue entregar migajas por aquí y por allá, pero mantuvo la misma constitución. Bueno, vamos a entrar en detalle otro programa en eso. Bien. Bueno, señala expresamente en su artículo segundo que la prevención de las discapacidades y la rehabilitación es un deber del Estado chileno y un derecho inherente de las personas con discapacidad. Del Estado. Y el Estado no se está haciendo cargo. Se está haciendo cargo la gente y no tampoco las empresas. Las empresas lo único que están haciendo es subiendo un poco el impuesto o la utilidad, el precio de su marca para que usted compre, y ese pequeño porcentaje se va sumando, y ese porcentaje es el que deposita en la Teletón. Entonces usted está pagando, está depositando, está comprando todas las marcas que ella nombró recién, ¿me entiende? Entonces no hay nadie más que aporte más que solamente usted. Es un show de morbo y lucro a base de niños mutilados y mediatizados. En vez de solucionar el problema de la nula atención y la rehabilitación en Chile, lo profundiza y lo eterniza. Es una paradoja. Ninguno de los animadores, artistas y mequetrefes que aparecen ahí hacen un acto solidario. Esto lo hacen... yo no tengo aquí las pruebas para mostrar cuánto es lo que hay ahí, pero de dinero me refiero. Pero... dudo mucho que lo hagan todo gratis. La campaña hace más de 2 semanas que, al menos aquí en la ciudad de Antofagasta, está lleno de carteles de la Teletón, carteles no pequeños. Estamos hablando de Cenefas, por ejemplo, estos carteles gigantes que están arriba de los techos, de estas gráficas grandes a todo color. O sea, en la imprenta usted pregunta, sobre todo en Chile, eso es bastante caro. Cuando uno pide a grandes cantidades se hace un buen precio, pero no es menor. Estamos hablando de propaganda en cada ciudad y pueblito de Chile. Entonces, ¿cómo se financia esto? Es una duda. Es prácticamente una duda de cómo se financia todo esto. Estamos hablando de shows tremendos, tremendos shows en cada ciudad de Chile, con bandas que tienen que viajar, ¿no es cierto? Tienen que la estadía, ¿me entiendes? Entonces es todo un cuento. Mucha gente va a decir, claro, pero es que está dentro de las empresas que están en beneficio, entonces no cobran nada. Bueno, lo dejo ahí a criterio de cada quien. Este señor Krausbeger, Mario Krausbeger, que es el señor Don Francisco más conocido, existe un rumor de que se lleva el 5% de las ganancias. Eso sería tremendo, gran cantidad. Es un rumor, pero tampoco se desmiente, o alguna gente las desmiente, pero son las mismas personas de la Teletón. Las empresas jamás donan dinero, menos de buena fe, solo lo hacen por publicidad gratis y deducción de impuestos. Las empresas, esto pasa prácticamente todo el año, Por ejemplo, el gran ejemplo es el supermercado, el vuelto del supermercado. Cuando usted le dice, deja los 3 pesos para la donación, no sé, un techo para Chile. Bien, esa empresa, el supermercado, ya sea Jumbo, ya sea Unimark, el supermercado que sea, con ese vuelto se van sumando y esa plata salida del bolsillo del consumidor se deposita a esta, ya sea la organización en cuestión, para que luego con este depósito social se ahorra el impuesto. ¿Quién paga ese impuesto? ¿La empresa o el consumidor? El consumidor. Exactamente lo mismo pasa aquí. Exactamente lo mismo. O sea, se evitan impuestos, quedan como reyes, quedan como solidarios y todo el mundo queda como solidario. Si las 5 personas más ricas de Chile, o sea, Luftich, en este momento no me acuerdo todos los apellidos, donaran al menos un 0,1% de su riqueza, se completa la meta. Así de simple. Si se subiera incluso un pequeño porcentaje al royalty de las mineras, se completa la meta. De hecho, ahí hay dinero para la Teletón, dinero para la educación gratis. En fin. El gobierno prefiere gastar en promedio 8 millones de pesos por marcha en lacrimógena, en vez de preocuparse de los discapacitados o los de capacidad especial, como me gusta mucho decirlo y que mucha gente lo dice así. A pesar de pregonar la masividad de la obra, en el acto se beneficia ni a la mitad de la población. La Teletón sirve como elemento de blanqueo a los grandes empresarios de este país, haciendo creer que sus grandes donativos salen del bolsillo, como les explicaba recién. Limpia la imagen de muchos políticos y empresarios que generan impactos incluso ambientales. Los políticos corruptos que conocemos, limpia la imagen de estas personas. Aparecen en cámaras, con un minusválido, sonriendo, ayudándole, dándole la mano, dando el dinero enfrente de la cámara con una sonrisa así de oreja a oreja. El dinero que entregan las grandes empresas sale directamente del bolsillo de las personas, como usted o como yo. Y esto es muy importante. Las ISAPRES, instituciones de la salud previsional, de la salud. Ojo. Bien. Estas instituciones, desde enero de este año, desde enero a septiembre, esto fue conocido en el informe de la Superintendencia de Salud, desde enero a septiembre la ganancia, las utilidades, el superávit, ha sido de 66.352 millones. Señores, aquí hay 3 teletones de por medio, solamente hasta septiembre, 3 teletones. O sea, fácilmente las ISAPRES, insisto, instituciones de la salud previsionales, podrían pagar la Teletón, fácilmente, no la gente. Bien, además, en estas 27 horas de amor, entre comillas, que le llaman así, y que este año creo que el eslogan, si no me equivoco, se llama "Ellos no se rinden, los niños, nosotros tampoco, los chilenos". Estas 27 horas de circo, en este momento se están contactando con alguna ciudad, cuánto han depositado, aquí arriba, Calama, arriba tanto, y bailando, y 2403. Mientras está pasando todo este circo, se aprueban algunas leyes que han tenido tanta controversia. La ley de la pesca en este momento ya está casi lista. La ley de la pesca, la ley Longueira, que se conoce, 7 familias dueños del país, del mar chileno. O sea, Chile no es capaz de darle un pequeño trozo a Bolivia de su mar, siendo que el mar era de ellos. Antofagasta, la ciudad donde yo vivo, era de Bolivia. Nosotros la saqueamos, nosotros, yo personalmente no me siento para nada parte de ninguna ideología, ni siquiera el nacionalismo. Chile, los chilenos, de alguna manera saqueó esto, violó a muchas mujeres, asesinó a la gente y se adueñó del mar. Y no se le da un poco de dinero, de mar a estas personas de Bolivia para defender que el mar es chileno, pero ya no es de los chilenos, sino de 7 familias. ley Longueira, para que sepan la gente de otro lugar. Entonces, todo esto es un circo, un montaje para la gente que nuevamente saque su bolsillo, ya que la gente paga absolutamente todo. Tú te levantas y el primer fósforo que prendes para prender el califón ya te cuesta dinero. Todo, absolutamente todo. Este corrupto sistema monetario económico, que es la idea del progreso, pero el progreso simplemente económico, no es un... eso es prácticamente una economía, se llama crecimiento económico. Ese es el progreso para la gente, prácticamente para el sistema en que vivimos. No hay ética, no hay moralidad, no hay igualdad para nada. Gente que en África todavía hay niños muriéndose de hambre, siendo que la comida está aquí en el suelo o arriba de un árbol, pero porque no tienes ese puto dinero no puedes comer y te mueres. El dinero, eso es, para sobrevivir. Y bueno, así es con la Teletón. Basta con subir el royalty para que se pueda pagar y se paga la educación. Y además solamente se ayuda a, ¿qué? A los niños con capacidades especiales. Hay niños autistas y que se están enfermando mucho, sobre todo por vacunas que se están haciendo con mucho mercurio. Hace poco salió incluso una cosa con niños mapuches, que coincidencia, ya que siempre se ha estado reprimiendo a los mapuches. Va a haber un programa que va a estar bien especial para eso, o cualquier otra enfermedad crónica. Entonces, solamente a ciertas personas que generan este impacto emocional a través de la visión, a través de su discurso, se ayuda a través de la Teletón. Y lo demás, la gente ni siquiera se lo cuestiona. ¿Por qué? Porque se deja llevar por los medios. ¿Para qué mencionar? Dentro de las mismas empresas que están aquí ayudando, entre comillas, por ejemplo Banco Chile, hace poco tuvieron muchos trabajadores en huelga por sus bajos sueldos. Entonces ahora están con esa marca arriba de Banco de Chile, que es donde se deposita la cuenta 24.500/03. Pero durante el año hubo huelga con los trabajadores porque tenían muy bajos sueldos. La exigencia del líder y Ripley a sus trabajadores, que tienen que soportar jornadas extremadamente largas, converse con cada trabajador de esas empresas. Y eso, de eso será la Teletón. O sea, así que no se junta el dinero, no se puede ayudar a los niños con capacidades especiales. O sea, fácilmente uno se podría encontrar con este niño y decirle: sabes que no te podemos ayudar porque Ripley vendió bastante poco, porque la gente no fue al líder, no compraron suficiente confort. Miren lo carente de lógico, lo carente de moral que tiene este circo mediático. Al final, no sé cuántos dineros mucha gente se debe llevar al bolsillo. No quiero especular más allá, pero simplemente son críticas a simplemente un circo mediático que no parece parar jamás. No soluciona nada más que seguir generando dinero, y no soluciona el problema en sí. Bueno, estimados y estimados, llegó el momento para hacer el primer corte, no comercial, porque esto no es con fines de lucro, ni la radio, ni el programa, pero sí con un corte de arte, ya es, en este caso es música. Una de unas bandas que ha tenido mucha fama dentro de lo que es el rock progresivo. Esto es Porcupine Tree, es un tema antiguo, ya que generalmente se le da más énfasis a la época más moderna, pero en la época mediados de los 90 hizo música maravillosa. Esto es Signify, Porcupine Tree. Saddest kind of pain. Porcupine Tree con su tema Signify del álbum del mismo nombre, Signify del año 1996, en manos del líder de la banda Steve Wilson. Bueno, tremendos músicos también como Richard Barbieri, entre otros, han estado presentes en esta banda que partió como a principios de los 90, de hecho a fines de los 80 ya estaban haciendo cosas media pop. Y de a poquito fueron ir evolucionando en un rock progresivo tipo Pink Floyd, y después ya con nuevos integrantes en el año 2000-2002 comienzan a meter matices más metálicos, más metales, con el rock progresivo más metal. Y bueno, actualmente están, no sé si están trabajando ahora último, pero sí Steve Wilson está haciendo trabajo por todos lados. Bien, ahora tocó el momento de delicado, como es la educación en Chile, sobre la Universidad del Mar. Hablar un poco de esto que está pasando actualmente, ya que en estos días deberían ya saberse más o menos alguna respuesta de lo que va a pasar con, no sé si con los estudiantes, sino con la Universidad del Mar. ¿Qué va a hacer? ¿Si se va a cerrar? ¿Si se va a vender? ¿Si se va a estatizar? Tres de estos controladores están en prisión preventiva. Y bueno, a mí me gustaría acá entregar algunos datos dentro de tantas noticias que salen, y que incluso muchas noticias salen más por internet que por los medios. Por los medios salen las cosas un poco más sensacionalistas, que igual han dado, han entregado datos importantes, pero son los más escandalosos. O sea, la manera como se acreditó esta universidad, que fue sobornando y pagando una millonada, los conflictos que hay dentro de la universidad, el lucro que hay, pero no le dan el énfasis al problema que aquí trasciende, que es el de los estudiantes. Bueno, el rector de la U del Mar, el señor Zúñiga, uno de los que está aquí, que está en cuestión, se dirigió voluntariamente al octavo juzgado de garantía de Santiago tras enterarse de la determinación de la justicia a través de los medios de comunicación. Bueno, tras la declaración que dice que nadie soborna con contrato transparente, este señor, el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, y del socio fundador de la Universidad de Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, el primero de ellos indicó que se encuentra tranquilo en momentos en que se dirigía voluntariamente al octavo juzgado de garantía. Bueno, en su domicilio de Reñaca, donde Héctor Zúñiga se enteró, asegura a través de los medios de comunicación sobre la decisión del tribunal que sería aprehendido preventivamente, esto tras la audiencia de la revisión de medidas cautelares. De inmediato se puso en contacto con la abogada María Elizabeth Fonsea, a quien informa que cumpliría con la determinación, eso sí, llegando voluntariamente al juzgado de garantía ante las 18 horas. Bueno, fue así como a las 16:30 horas más o menos, deja su morada y lo hace de traje formal, gris, en compañía de sus hijos. Bueno, rumbo a la capital, Zúñiga comenta La Tercera, un diario importante del país, que bueno, que está tranquilo, que saldrá adelante de este proceso, ya que, según sus palabras, vamos a presentar antecedentes complementarios de lo del fiscal, porque se me acusa de soborno y nadie soborna con contrato transparente. El señor Díaz se reunía semanalmente con 100 académicos, por tanto va a quedar demostrar que efectivamente aquí hubo asesoría, según lo que dice Zúñiga. Bueno, en ese sentido, la acusación se generaliza por todas las universidades y en el caso de la Universidad de Mar es distinto. Esta es la justicia que tenemos y cada uno juzgará. Eso es lo que dice Zúñiga. Bien, entonces yo voy a empezar acá. Tengo diferentes noticias sobre todo este caso de esta universidad. Y hay algunas que hablan de que dos de los tres controladores ofrecen ceder los derechos de la Universidad del Mar para que no se cierre este proyecto. Miren, yo conozco la universidad, al menos de la sede de Antofagasta, que funciona bien, bastante bien, como hablan en el primer programa. Hay todo una responsabilidad social, se entregan muchos beneficios de salud, de psicología, de educación, como hablaba en el primer programa. Y bueno, el señor ¿cómo se llama este señor? Villaseñor, ya se está olvidando la persona. Villaseñor, uno de los rectores, uno de estos señores que lo único que piensan en plata. Bueno, él está dispuesto a ceder su participación a quien el gobierno determine. Esa es la postura de los tres actuales controladores de la Universidad del Mar. Bueno, frente al incierto futuro que vivimos, los 18.000 alumnos, más de 6.000 funcionarios, incluyendo familias, hablamos de 100.000 personas prácticamente en todo el país, y que, ojo, no solamente implica a estas personas, porque esto es un problema de lucro, por lo tanto es un problema global de los estudiantes en Chile. Ya la Universidad de Antofagasta y la UCN, la Universidad Católica del Norte, en estos momentos la Universidad de Antofagasta está en paro porque los aranceles subieron mucho. Entonces es un problema de lucro nacional. Por eso estas tres universidades se están sumando. Creo que la Universidad de Pedro de Valdivia también se está sumando, ya que ahora son ellos los que vienen ahora después de la Universidad del Mar. Es todo un juicio. Bueno, tras la solicitud del cierre del ministro de Educación, el señor Belle, creo que decirle señor es un halago. Bueno, tras esta auditoría que solicitó el Consejo Nacional de Educación, la cancelación de la personalidad jurídica de la universidad por una serie de irregularidades y incumplimientos a los estatutos. Bueno, lo que dice este señor Mauricio Villaseñor, nosotros estamos absolutamente dispuestos, incluyendo a don Raúl Baeza, para hacer todo lo necesario con tal de salvar el proyecto de la Universidad del Mar. Es decir, si tenemos que entregar toda nuestra participación en la corporación, lo vamos a entregar. Dijo este señor, uno de los tres controladores de la Corporación Educacional de la Universidad del Mar. Bueno, la decisión, dijo, solo busca asegurar la continuidad de los alumnos y trabajadores, aunque reconoció que no es compartida por el tercer controlador, ¿quién? Sergio Vera. con quien mantienen diferencias desde junio del año pasado, cuando se formó la nueva junta directiva, sin la participación de controladores. Bueno, esto fue lo que motivó al señor Vera a interponer un recurso judicial cuestionando la legalidad de la junta y que está en trámite ante la Corte Suprema. O sea, hay todo un montón de irregularidades por parte administrativa. Ojo, problema administrativo, problema de lucro, no de calidad. Eso es una gran diferencia, es una gran prototipo que se hacen con las universidades privadas. Hay mucha gente que estudia por las universidades privadas por los créditos. Hay todo un cuento con la PSU, una prueba que se mide, se supone, el intelecto de la persona, el conocimiento del estudiante para entrar a las universidades estatales. Sin embargo, tiene muchos cuestionamientos a PSU, la manera como se mide, cómo llega la información de la persona, del estudiante, ya que hay todo un cuento de la mala educación antes, inferior, ya sea la básica, la media. Incluso mucha gente sale de cuarto medio y luego se mete a un preuniversitario, lo cual hay que pagarlo y no es menor la cantidad que hay que pagar. Entonces, no necesariamente una persona que esté bien preparada para dar la PSU está bien preparado para ser un buen estudiante, un buen profesional. Bueno, es todo un cuento eso con el estigma que hay entre universidad privada y estatal. Evidentemente siempre van a haber algunos detalles, pero aquí se ha marcado mucho eso de bajarle el prestigio a esta universidad. Ahora, los descargos. Hoy la Universidad del Mar debe ingresar un documento con sus descargos ante hoy, me refiero hoy día, es viernes 30 de noviembre, día de la Teletón, no se olviden, este es programa está siendo grabado día viernes en la noche. Bueno, con sus descargos ante el Consejo Nacional de Educación para intentar aplacar la solicitud de cierre presentada por el Minedu. Bien, ahora los descargos. Este viernes se supone que se entregó un documento con sus descargos ante el Consejo Nacional de Educación para intentar aplacar la solicitud de cierre presentada por el Minedu. Es para muchos es la más tonta decisión que puede tomar un gobierno. Eso es sacarse la responsabilidad, siendo que ellos son los que dieron la autonomía, la acreditación, aceptó que hayan hasta en un momento 22.000 estudiantes, y ellos simplemente no, cerrar, ya que la ley no permite que nosotros sigamos esta medición, así que cerramos y ya. Y como lo dije en el programa anterior, los 18.000 estudiantes que se jodan. La casa de estudio esta, la Universidad del Mar, a la que se le concedió una semana extra de plazo para entregar su descargo, solicitó ayer una segunda prórroga a la CNED. Sin embargo, esta fue rechazada. Para presentar el documento, la universidad puede realizar la entrega físicamente o por vía electrónica. Bueno, teniendo como plazo hasta medianoche del viernes 30, se supone que hasta ahí el plazo que se tiene que presentar todos estos descargos. Aquí se agregó una carta de entrega con la firma del rector Patricio Galleguillos, de Raúl Baeza, y por parte de los controladores y de Pedro Avendaño, que es el presidente suplente de la junta directiva. Sobre el proceso judicial, el ex rector y fundador Héctor Zúñiga, quien fue formalizado por delitos de cohecho, soborno y lavado de activos en el marco del proceso de acreditación, Villaseñor dijo que como una junta directiva conocieron del contrato de Zúñiga con Eugenio Díaz, que es el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Acreditación, o sea, la acreditación que se le da a una universidad que se supone que es autónoma. Bien, después que este había sido firmado y no fue aprobado por la junta directiva. Bien, ahora, esto es una mediación por parte de los controladores. ¿Qué pasa con el Consejo de Rectores, que es el organismo que reúne las universidades estatales y privadas tradicionales chilenas, que fuesen anteriores del año 1981 o derivadas de ellas? Bueno, ¿qué pasa con ellos? Ellos han dado un anuncio de que descarta la recepción masiva de alumnos de la Universidad del Mar en caso que cierre. Eso lo dijo Juan Manuel Solesi, como que afirmó que la ambición de estudiantes en ese plantel se revisará caso a caso, dijo, advirtió que no cuentan con las infraestructuras y que hay diferencias notables en la calificación académica. Bueno, el Consejo de Rectores aclaró que sus universidades evalúan caso a caso la admisión de los estudiantes de la Universidad del Mar. Estudiar caso a caso, 18.000 estudiantes. O sea, esto sería entonces, si es que en el momento de cierre y una persona y uno de los estudiantes tiene que sí o sí, y dentro de que se puede, yo por lo menos no creo que pueda, porque hay que pagar la acreditación, los créditos, perdón, de esta universidad, hay letras por pagar, y luego crédito y aranceles en otra universidad, ese dinero para muchos, incluyéndome, no existe, no se puede pagar eso. Además, si es que aceptáramos eso, entonces la respuesta para este... para la recepción en otra universidad no será mañana ni a fin de año, porque estamos hablando evaluar caso a caso de los estudiantes, o sea, 18.000 estudiantes en todo Chile. Obviamente que la solución que ha planteado el Ministerio de Educación para la mayoría de los estudiantes de ese plantel es que, en caso de que se les revoque el reconocimiento oficial, velarán por reubicarlos en otras instituciones, pero Beyer dice eso, pero no se responsabiliza. Entonces dio ese anuncio al Consejo de Rectores y el Consejo de Rectores dice que no, que lo descarta, hay que evaluarlo. Y advirtió que las universidades de esta organización no tienen la capacidad física para recibir a miles de estudiantes, a lo que se suma que algunas carreras que se dictan en la Universidad del Mar, muchas de ellas vespertinas, no existen en las instituciones de Consejo de Rectores. Lamentablemente esto no es un problema de 50 estudiantes, es un problema de 18.000, bueno, dice 10.000 estudiantes, pero son 18.000. No tenemos espacio ni posibilidades de hacerlo. En la USACH no cabe un alumno más en este momento. Estamos muy ajustados en el espacio físico, en los laboratorios. Hemos tenido siempre deficiencia en la infraestructura. O sea, ahí se nota las deficiencias de otras universidades. A esto se suma la diferencia en la calidad, según él, en el aprendizaje que han advertido los alumnos de la Universidad del Mar. Nosotros no tenemos un sistema de selección de estudiantes para la vía del mérito académico, que se mide bien o mal a través de la PSU, lo que hablaba recién. Estudiantes con 740 puntos pueden haberse quedado fuera de medicina, y la Universidad del Mar tiene carreras en la área de la salud, entonces no podemos llegar y provocar una situación de ingreso de ese estilo. Yo cuando hablo de esto no lo hablo de una manera emocional, lo hablo de una manera bastante objetiva, ya que podría estar hablando como una manera resentida de que yo, como soy un estudiante de esta universidad, hay una discriminación y que nos están tratando de tonto. No, la verdad es que existe una diferencia cuando se hace la PSU con datos académicos que uno va a entregar a esa prueba. Pero esa prueba no te mide, por ejemplo, la capacidad de estudiar tal carrera o la carrera que tú quieres estudiar. Simplemente te mide el conocimiento que has tenido tú desde básica hasta la media, en secundaria en otros países. Cómo estás preparado matemáticamente, cómo estás preparado en historia. Yo tengo compañeros que han estado en la universidad estatales, que han sido muy buenos estudiantes y se han cambiado a esta universidad por diferentes razones, por muchas razones. Gente de derecho, gente de arquitectura. Lo otro es por malla. En mi caso, la Universidad Católica del Norte, que es la única que tiene psicología, bueno, la otra es la Santo Tomás, el área de ellos es comunitaria. Y en mi caso no me interesa el lado comunitario, a mí me interesa más lo clínico, a mí me interesa mucho la parte más científica, el estudio de la conciencia y ayudar por la parte más mental que grupal. Entonces hay muchos factores con los cuales estudiantes van hacia una universidad privada. Hay gente que incluso, y ahí están las noticias, donde gente que sale con buenos puntos, pero por una cosa de crédito, por facilidad, por una cosa monetaria, las universidades privadas te dan una gran facilidad, y además que te dan créditos de la propia universidad, no bancarias, que son extremadamente altas intereses. Entonces, bueno, esos son factores que y hay mucho más, de la cual estudiantes se van hacia las universidades privadas. Así que, bueno, estamos aún en esa incertidumbre que no les recomiendo para nada, y estar en pleno, estamos a fin de año, en las últimas pruebas, en los últimos vienen los exámenes. Esta universidad te exige siempre arriba de un 5-5 tu promedio. De hecho, muchas universidades estatales te exigen solamente un 4, te exigen un 5-5. Y imagínese el peso de que se vienen las últimas pruebas, los exámenes, con la incertidumbre si es que esto va a valer o no. Son, en mi caso, 3 años, voy a pasar a cuarto, ya voy a estar en el proceso de titulación. Y existe la gran posibilidad de que esto no valga absolutamente nada. Irónico, no valga nada como proceso de estudio, pero vale billones, billones y billones de tiempo y dinero. Bueno, ha llegado el segundo cierre. Voy a presentar una banda de origen australiano, liderado por Brendan Perry y esa voz maravillosa de Lisa Gerrard. Estoy hablando de Dead Can Dance, que pronto, muy pronto estarán acá en Chile, que tienen un estilo bastante difícil de clasificar. Una escena entre el rock gótico, el dark wave, el post punk, el música del mundo, la etnia. Una banda que también ha ayudado a hacer la música soundtrack de la película Baraka, una película que muestra la imagen natural de del planeta Tierra, de las diferentes culturas, las diferentes religiones que existen, ayudado por Michael Stern. Y bueno, ahora se está por estrenar la segunda película de Baraka, que ahora se llama Samsara. Bueno, señores, llegó el momento de presentarles a Dead Can Dance, esta tremenda banda. Personalmente soy un fan de ellos, con el tema del álbum del año 1991, que se llama Passage is Tame. Este es el tema Saltarello. Estaba Dead Can Dance, una de las bandas más legendarias de los últimos tiempos, de la era 80, 90 y 2000. Ahora último sacaron su nuevo disco, que están por promocionarlo en esta gira que están haciendo. Tenemos la suerte acá de tenerlo acá en Chile. Bien, yo dije que en el último momento del programa iba a hablar un poco de música, igual me queda súper poco tiempo, pero voy a hablarle un poquito, ya que creo que es importante hablar de música que no es tan conocida, que generalmente estamos escuchando lo mismo de siempre. Buscamos a bandas también alternativas, pero dentro del mismo estilo, o van saliendo estilos que son similares unos con otros, que es rock con diferentes apellidos, pop alternativo, pero es una mezcla ahí que es importante analizar de alguna manera. Igual es muy difícil que le pongamos atención a música más étnica, música entre comillas, o podría ser folclórica, música del mundo, música de partes del mundo, con esa cultura rica que tiene estas diferentes culturas étnicas. En estos momentos, la música de Cortina que está sonando abajo es una mezcla de dos músicos, no es lejos de acá. Esto es Jorge Reyes, músico mexicano. Personalmente es un músico bastante inspirador para mí. De hecho, lo uso mucho para ir a reflexionar, para ir a meditar a lugares rurales, en la playa. Ya sé, yo estoy acá en el desierto de Atacama, así que personalmente esta música también me genera diferentes estados reflexivos. Y está también junto a Steve Roach, músico gringo, músico estadounidense, que también hace una mezcla de sensaciones bastante interesante. Hay música que realmente estos músicos no hacen lo típico de hacer una melodía. En la música popular generalmente es hacer una melodía, esa melodía que te genera un patrón dentro para que tú puedas, no sé, silbarla, recordarla. Aquí no, aquí son sensaciones. Si ustedes colocan atención en la música, hay unos percusiones de la cual hace Jorge Reyes. Jorge Reyes es un músico que mezcla y experimenta con diferentes instrumentos, incluso hechos por él. Se va a la playa, recoge algunas cosas, unas conchas, y se genera sus propios instrumentos. También hace ruidos de pájaro con instrumentos de vientos. Tiene una cultura bastante marcada con los aztecas, con los mayas, como buen mexicano. Y por otro lado, Steve Roach, en base a sintetizadores, una música electrónica ambient, donde experimenta con diferentes sonidos, diferentes efectos especiales que se le puede llamar a los teclados, con los filtros, con la electrónica que se puede ocupar, teclados análogos, ya sean digitales, a través de del FO, bueno, hay un sinfín de tecnicismo dentro de lo que es la música electrónica. Ellos dos en este álbum se juntan los dos para hacer esta mezcla entre la etnia, ya sea cultural azteca, que tiene la influencia de Jorge Reyes, con la parte ambient de Estados Unidos con Steve Roach. Bueno, va a haber en todos los programas, voy a tratar de explicar y tratar de, no sé, incentivarlo a conocer música que no está fuera de esos límites tan prácticamente esquematizados de lo que es la música más popular. Bien, para cerrar todo esto, hablamos un poco de la Teletón. Se me escapó un detalle que yo quería explicarle en un comienzo cuando hablé sobre este tema, que si usted saca una calculadora, ojalá científica, incluso ahí en la web, calculadora científica, la cantidad de chilenos que hay a nivel nacional es de 17.402.000 aproximado. Si usted saca la cuenta de 1.300 pesos cada uno, multiplicado por la cantidad de chilenos, de 17.400.000 y algo, le da el valor de 22.622.600 y algo aproximado. O sea, si cada chileno aporta 1.300 pesos, eso equivale a la meta ya, ahora sí. Sin embargo, bueno, vaya, muchos que no aportan por diferentes razones, pero la gran mayoría aporta, y no 1.300 pesos, sino 10.000 pesos. Hay algunas personas que depositan 5, bueno, y así. Y también están estas familias millonarias, que las dinastías, y bueno, Lustich, que han aportado y aportan cada año 1.000 millones, ahí, incluso en cámara, 1.000 millones de pesos. Y después Farcas, que aparece con 1.000 millones de pesos. Saque la cuenta cada uno, así que con 1.300 pesos, $3, cada uno ya hace la meta. Es extraño eso. Bueno, no quiero seguir más aburriéndolo con estos temas. Los voy a dejar con esta música que está sonando hacia atrás, con esos sonidos oníricos, con toda esa atmósfera que le puede generar una gran apoyo a la imaginación, a la reflexión, a la investigación personal, ya que hace falta mucho eso. Nos estamos ligando mucho a lo que han dicho los autores anteriores, lo que han dicho los líderes anteriores, lo que dice la política, lo que dice la religión, lo que dice el sistema, lo que dice el nacionalismo, y rara vez estamos reflexionando e investigando por nuestra propia capacidad, con nuestra mente, que es tan poderosa, la mente que es ilógica, es intangible, es inimaginable, pero capaz de crear a todo un universo físico con su potente energía. Bueno, amigos, bueno, amigas de todo el mundo, eso fue Morus para todos ustedes, un programa más, Mentes Sin Límites en la radio EBR. Mucho gusto por tratar de comunicarme con todos ustedes. Un abrazo gigante.